sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y bueno, pasaron unos minutitos de las 9 de la mañana, pero a veces pasa, ¿viste? Que calculás mal. Sí, pero también de eso se trata, ¿no? Como, bueno, quien está del otro lado sabe que algo sucede, que nos demoramos un poquito, y tiene que ver muchas veces con situaciones ajenas a nuestro control, ¿no? Como, bueno, eso no fue algo... Algo pasa, pero bueno, pero pasaron 16 minutos y ya estamos aquí. Así es. Eso es bueno, ¿no? Sí. Además, nos dio, o sea, hicimos un mate, estamos bien, no nada. Le mandamos un beso enorme a Bani. Bani. Que está de radio participante. A Charlie, a su gatite, que andaba ahí un poquito... Un poquito mimoso andaba. Estaban controlándole la salud. Así es, ¿no? Estaba pensando en lo que estábamos recién comentando y digo, bueno, para las amistades muchas veces estamos como para eso, ¿viste? Como para cuando ves que la compa se va, como si le, pará. Apaga un poco la tele, ¿no? Como apaga un poco esto. Apaga la tele, volvé. En el sentido metafórico, incluso hasta el más literal, ¿no? Pero para eso están las amistades. Sí, el literal es bueno, el de apagar la tele. Sin duda, salvo que estés viendo una buena película, que te enganchaste con algo interesante. Sí, ¿no? Mire, y menos en este momento. Sí. ¿No? Como en un contexto. ¿Sabes qué? Hoy sonó el teléfono tribal. ¿En serio? ¿El de línea? El de línea. Lo atendí. ¿Y? Y llamaban desde un partido para coordinar y ver cómo había que hacer para coordinar. ¿Notas? Y claro, va a ser todo este contexto de campaña. Y dentro de poquito vamos a escuchar en las tandas de la tribu también. Se viene toda esa pauta. De las campañas. Ay, sí, que eran como 5 minutos, por un montón. No sé, ahí se nos van a cortar un poco los programas, ¿no? Y sí, Meli no está haciendo. Y sí, es lógico. Tenemos que dedicarle tiempo a eso. Uh-huh. Ese va a ser nuestro tiempo. Ese será el tiempo que le dedicaremos. Mientras tanto, en la lucha popular. Sí, obvio. Esta, ¿cómo se llama la que conduce el Ministerio de Acción Social? Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz se ve que no tiene tiempo. Ella está no full. Tiene tiempo, ¿no? Ayer era increíble ver la cantidad de familias y familias acampando ahí en la 9 de julio. Están pidiendo comida para los comedores populares y Tolosa Paz no aparecía. No, y aparte, con la lluvia, terminaron teniendo respuesta pasada la medianoche, digamos, fue un... Bueno, sea horroroso todo lo que pasó la unidad piquetera, que lo que estaban reclamando era alimentos, digamos, lo básico, necesidades básicas insatisfechas en los barrios, porque no habían bajado partidas de alimento a los comedores. Hace 3 brutal. Meses y en algunos lugares hacía 5 meses. Sí, es muy, muy terrible. Sí, también como para, insistiendo, ¿no? En las semanas que se nos vienen... tener un poco presente, ¿no? ¿Cuáles son esas figuritas? Tengo muy presente los discursos de la familia Santillán en la estación semanas atrás, ¿no? Como, bueno, tengamos presente siempre a esas figuritas, ¿no? Como, ¿quiénes son? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Qué daño están causando y qué daño nos causaron? Como para tener, ¿no? Generar conciencia a la hora de votar. Nos pusimos muy serias. Muy serias, porque muy siempre nos serias. Pasa en este bloque no hay que estar serias. En este bloque hay que hablar de las nubes. Bueno, de la forma de las nubes. No, está bastante despejadito para quien se esté despertando. Bien, ¿te parece que arranquemos que ya estamos bueno, medio pasaditas? Bueno, sí, porque ya estamos pasaditas. minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de julio del 2023. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 89% de humedad, 18 grados de máxima para el día de hoy. Y vamos a estar por los territorios de lucha en Jujuy y también del otro lado del Río de la Plata, por el Uruguay. Nicholas, my dear, I'm Rita Lee, just passing by to tell you that your Nem Luxo Nem Lixo remix is a masterpiece. Thank you so much. Bisous à vous. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, una victoria contra el ajuste. La unidad piquetera le arranca la entrega de alimentos y un bono de 22 mil pesos al gobierno. Luego de una jornada de lucha con cortes, movilizaciones y acampes en todo el país que tuvo lugar este martes 4 de julio, la unidad piquetera le arrancó al gobierno ajustador el compromiso de devolver los alimentos no entregados durante los últimos meses, un cronograma de entregas de comida a partir de julio, un bono de 22 mil pesos para los beneficiarios del Potenciar Trabajo y el compromiso de entregar herramientas para el trabajo autogestionado. La lucha se desenvolvió en toda la Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca. Miles y miles de trabajadores se plantaron contra el gobierno nacional y en particular contra la ministra Victoria Tolosa Paz, contra los recortes en la entrega de alimentos, por un aumento en los programas sociales y por el trabajo genuino. En Buenos Aires, las delegaciones marcharon desde Puente Pueyrredón hacia Desarrollo Social, donde acamparon hasta que se atendieron sus demandas. El gobierno autoriza a Equinor a perforar el primer pozo offshore en el mar argentino. Aunque suene irónico, no fue sino la ministra de la Secretaría de Cambio Climático que debería velar por una descarbonización o desfosilización de la matriz energética la que autorizó ayer martes a Equinor a perforar un pozo exploratorio para la extracción de petróleo offshore en el mar argentino frente a las costas de Buenos Aires y a 307 kilómetros de Mar del Plata. Se trata, según informa EconoJournal, del proyecto Argerich 1, ubicado en la Cuenca Atlántico Norte, en el bloque 100. En el mismo, Equinor es la operadora asociada a YPF y al gigante petrolero de Países Bajos, Shell. Si bien a fines del año pasado el Ministerio de Ambiente ya había aprobado la perforación para la primavera de este año, la cartera que conduce Cecilia Nicolini autorizó a perforar entre el 15 de diciembre del 2023 y el 15 de junio del 2024. La medida fue publicada en el boletín oficial y constituye el primer pozo exploratorio en aguas ultraprofundas, ya que se hará a una profundidad de 1.527 metros al lecho marino, con una profundidad de 4.000 metros bajo el suelo. Se trata por esto de una modalidad todavía inexistente en el mar argentino que cuenta, según especialistas, con una alta probabilidad de accidentes y derrames petroleros. El gobierno seguirá pagando vencimientos de deuda esta semana. De acuerdo a la página oficial del Banco Central, las reservas brutas alcanzan a 27.926 millones de dólares al 30 de junio, uno de los niveles más bajos de la historia. Esta situación se explica por la fuerte sequía que implicó una caída de cerca de unos 20.000 millones de dólares de exportaciones, pero no es ese motivo central como intenta ocultar el gobierno. Detrás de la escasez de divisas que impulsa fuertemente el alza de los precios internos, se encuentra una orientación de la economía para honrar la deuda, lo que se profundizará en los próximos años cuando impacten los vencimientos más abultados. Morir en el petróleo, Chubut y Neuquén tienen altísimos niveles de accidentes en los yacimientos. La muerte del obrero petrolero Rodrigo Fonseca volvió a reabrir la polémica y las críticas a las operadoras por las medidas de seguridad en la actividad hidrocarburífera de Chubut. El sindicato convocó a una medida de fuerza por el luto y sus dirigentes admitieron que las empresas reducen los niveles de seguridad para aumentar la productividad que le permita poder competir con los bajos costos de extracción en Vaca Muerta. Lo cierto es que tanto Chubut como Neuquén se encuentran en uno de los peores momentos en cuanto a la cantidad de accidentes en la actividad petrolera de los últimos años y siguen contabilizando muertes evitables en los yacimientos. El año pasado se contabilizaron 1.079 accidentes laborales en los yacimientos chubutenses y 1.033 en los neuquinos. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cada palabra un cuchillo lanzas al aire, tú los lanzas al aire, tú los lanzas al aire y yo los recibo. Ede hace amapolas. Salta el fuego y yo

que le interesa el tema y quiere trabajarlo. Entonces no tenía ese espacio. A los dos meses de formarnos éramos 78 personas, lo cual nos demostró que era muy necesario ese espacio, que no existía. Y bueno, y a raíz de eso, como el 27 de junio se conmemoraban los 50 años del golpe de Estado, no del terrorismo de Estado, o sea, los genocidas empezaron a actuar bastante antes, ¿no? Uh-huh. Con las leyes internacionales se considera, por lo menos en Uruguay, desde el 68. Mira. Aunque hoy, con estudios, sabemos que desde los 50 se planeaba desde Estados Unidos tener dictaduras militares en toda América Latina desde los años 50. Y bueno, nada, y el día 26 de junio, la noche antes, digamos, del golpe de Estado, en realidad esa madrugada del 27, es que entran los militares en Montevideo al Palacio Legislativo a disolver las cámaras, ¿no?, de diputados y senadores. Y bueno, y decidimos, en esto de acciones artísticas, se nos ocurre hacer una acción performática que era rodear de velas el Palacio Legislativo. Le pusimos Vigilia por la Democracia, que bueno, que esa acción quería decir varias cosas, ¿no? Que estamos acá, que vigilamos, que la sociedad civil es la que vigila y cuida la democracia. Y además, otro mensaje que queríamos dar es que adentro del Palacio Legislativo en ese momento había un acto oficial, digamos, en este momento que tenemos un en el cual se intentaron todos los partidos políticos quitar culpas de esa dictadura civil militar, que todos sabemos que obviamente toda la sociedad política ayudó y fue cómplice, no toda, ¿no?, pero digo, de todos los partidos menos del Frente Amplio, votaron esa disolución de cámaras y tal, ¿no? Entonces, también decirle a esa sociedad política que solo la democracia es posible con la interacción de la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? Y bueno, pensamos, el Palacio Legislativo es grande, calculamos que necesitábamos unos 1.050 bidones de agua, que de hecho además ahora mismo ustedes deben saber que no tenemos agua potable. Sí, era una de las preguntas que 800.000 personas en este momento en Uruguay no tienen acceso al agua potable. De las canillas están saliendo agua salada del Río de la Plata. Sí. El gobierno no está haciendo nada. Y bueno, fue muy fácil juntar esos bidones porque la mayoría de la gente que puede comprarse compra bidones de agua. Y bueno, nada, entonces al final, bueno, nos superó todo, ¿no? Nos juntamos con el gremio de estudiantes universitarios y con un par de sindicatos y después, bueno, apoyaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, y hubo una respuesta impresionante de la gente, ¿no? Uh-huh. Rodeamos el Palacio Legislativo y superó altamente nuestras expectativas porque al final fueron 4.000 bidones con sus botellitas, o sea, son los bidones con arena, una vela adentro, porque además ahí donde es un lugar, en el Palacio Legislativo es un lugar donde corre mucho viento, entonces lo estuvimos pensando mucho y decidimos hacerlo así. Bueno, uh-huh, al final llegó un montón de gente también a colaborar con su bidón, su velita y tal. Y bueno, y parece que los que estuvieron ahí, yo nací en el 76, el golpe acá fue en el 73, entonces la gente que estuvo ahí hace 50 años decían que la noche además conspiró porque era igual, bajó una niebla impresionante. Bueno, las imágenes que se generaron fueron impresionantes. Los veteranos dicen que era igual a la noche del golpe. Y bueno, nada, y fue algo impresionante. Fue una acción colectiva. Justo ayer una profesora de performance que intervino de otra forma, que estuvo de conductora en la parte de espectáculos, que tuvimos un escenario con más de 27 músicos y músicas y bandas. Bueno, ella nos decía que era un fenómeno a estudiar, que no sabía si alguna vez se había hecho, ¿no?, en Montevideo esto. Y bueno, nada, y contentísimos nosotros de esa respuesta, ¿no? Sí, las imágenes son sumamente vistosas y también, ¿no?, como muy impactantes, ¿no? Como que manifiestan esa fuerza, ¿no? De cómo realmente hubo muchísimo acompañamiento y apoyo en la decisión de llevar adelante esta actividad de la vigilia. Sin duda, metimos 10.000 personas, que yo sé que a ustedes ese número no les hace, pero siempre recuerden que somos 3 millones de habitantes, ¿no? Y eso, y en Montevideo y zona metropolitana somos 1 millón y pico. Y bueno, 10.000 personas, y además el 80% de esas personas, gente joven, desde universitarios hasta liceales, gremios liceales y tal, secundario. Impresionante, la verdad, sí, sin duda superó ampliamente nuestras expectativas. Ya el día, la noche anterior sabíamos que habíamos juntado para hacer por lo menos una ronda alrededor del palacio, pero fue mucho más. Uh-huh. Victoria, en esta historia de la dictadura, aquí haciendo comparaciones, aquí tenemos estos juicios de lesa humanidad que se siguen haciendo al día de hoy. Vos bien nombrabas, no fueron los militares, sino también las iglesias, la sociedad civil que apoyó estos golpes. Sé que allá hubo 2 consultas como para que se enjuicie a los militares, ¿no? Sí, acá hubieron 2 consultas populares, lo cual sería ilegal en términos internacionales porque los derechos humanos no se plebiscitan, pero bueno, se plebiscitaron 2 veces por poco porcentaje salió dejar todo así, pero lo peor de todo es que hoy, yo creo que la gran reacción fue por el hoy, más que nada, ¿no? Porque hoy tenemos parlamentarios que son exmilitares, hay un partido militar en el Parlamento, que se llama Cabildo Abierto, que hoy están tratando remunerar, o sea, reparar a las supuestas víctimas de grupos guerrilleros, que en este país no hubo una guerrilla real. De hecho, la gente que cometió acciones armadas en el 72, un año antes del golpe de Estado, ya estaban disueltos y 2 presos. Después, a partir del golpe de Estado, lo que se hizo fue reprimir gremios, bueno, el Frente Amplio, un partido proscripto, sindicatos, yo qué sé, sociedad civil, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de nuestros desaparecidos no tienen nada que ver con esa guerrilla que nos cuentan. Y bueno, y ahora está en el Parlamento en tratativas esa ley, y también está otra ley de liberar de prisión domiciliaria a los genocidas, ¿no? Que en Uruguay tenemos unos 20 nada más en una cárcel de lujo, en una cárcel militar y de lujo, donde hay hasta cancha de tenis, lavadero. Hemos visto informes de periodistas de cómo funciona esa cárcel. Y esos 20 que están ahí han sido juzgados con todas las garantías de la democracia, cosa de que, por ejemplo, mis padres no. Y además, no solo eso, sino que hay 100 procesados y los otros 80 están en sus casas por cuestiones médicas y tal, que requieren una prisión domiciliaria. Entonces, este partido militar que promueve esta ley de prisión domiciliaria generalizada para todos los mayores de 70, liberaría solamente a estos señores, ¿no? O sea, tienen nombre y apellido. De hecho, el martes, muchos que fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, vamos a declarar a la Comisión Constitucional en el Parlamento a pronunciarnos en contra de que esto se vote, ¿no? Claro. Pero digo, más allá de toda la complicidad que hubo en el pasado y más allá de esos plebiscitos que no son legales y que resultaron así, hoy, en el presente, tenemos eso, ¿no? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que el militar que violó a mi madre, me robó a mí, nos secuestró, etcétera, etcétera, salga libre, ¿no? Yo me lo puedo cruzar en la calle, porque además sabemos ya los que tienen prisión domiciliaria acá no la han cumplido, tiene que estar la sociedad civil porque no hay controles, tampoco desde el Estado, entonces tenemos que estar la sociedad civil haciendo las denuncias de que están en la calle y tal, ¿no? Entonces hoy tenemos un panorama político desde ese lugar tétrico, además de que todas las políticas son tétricas, ¿no? Como te decía antes, no tenemos agua. Pero digo, acotándonos solo a los derechos humanos y el pasado reciente, es tremendo lo que está pasando acá ahora mismo, ¿no? Y no tenemos juicios de lesa humanidad, además. Claro. Ninguno, hasta ahora, los últimos dos juicios, las últimas dos condenas, dos jueces, una jueza y un juez, tipificaron tortura por primera vez en la historia de Uruguay. Wow. 50 años después del golpe. Años. O sea, eran apremios, les ponían a las condenas, ¿no? O sea, por lesa humanidad no hay ninguno. Porque acá cambió el Código Penal, porque tenemos esas dos instancias de plebiscitos eran para derogar una ley de caducidad que en la transición se creó acá, que era perdonarles a todos los militares cualquier crimen, ¿no? Sí. Y bueno, y ni hablamos de los crímenes económicos, ¿no? Claro. Son millones y que todavía ni siquiera se han investigado. Pero estamos mucho más atrás. Yo el otro día viendo la película 1985, que puede gustarte, ¿no? Yo sé que en Argentina ha sido muy polémica. A los uruguayos y a las uruguayas lo que nos da es una angustia terrible porque esa instancia nunca existió en Uruguay, ¿no? Y yo creo que a nivel de la población te genera... yo sé que después tuvieron lo del punto final, etcétera, idas y vueltas, no importa. Pero ese juicio público, oral y público, condenando a los responsables, digamos, mayores de todo ese exterminio, nunca existió en Uruguay, nunca lo tuvimos, ¿no? Entonces, sí se ha juzgado, pero bueno, ya te digo, por apremios, por ni siquiera secuestro, ¿no? O sea, todos nuestros detenidos desaparecidos, ninguno, hay dos o tres condenados por alguna detención de cuatro cuerpos que aparecieron y ni siquiera están condenados por una desaparición forzada, ¿no? Entonces, nada, yo qué sé, en ese sentido, en derechos humanos, pasado reciente, estamos mucho más atrás que ustedes y nada, y bueno, y eso implica que nosotros mismos, las víctimas, tenemos que hacer investigaciones, declaraciones, millones, hacer esto de hablar y hacer generar acciones para que la gente llegue a tomar conciencia, ¿no? Sí, Victoria, siempre la traigo a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora de aquí, que ella así, o sea, con sus 93 años, te mira y te dice que la lucha sirve. Entonces, que vos me hables de 10.000 personas que estuvieron ahí, quiere decir eso, ¿no? Como que hay que insistir de todas las maneras, ¿no? Con todas las acciones posibles, duda, ¿no? Sí, no debería ser así, ¿no? Porque, sí. Porque eso, sí, obviamente que lo hacemos, pero en el camino se enferman muchas compañeras, compañeros, tenemos compañeras que se han suicidado, yo qué sé, estas cosas no hacen bien, por eso a nivel internacional también está contemplada la revictimización, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo hacemos y es como un mantra, ¿no? Una amiga el otro día me decía, ay, no te cansás de decirlo, porque había dado antes de la vigilia unas 15 notas y en todas hablaba de lo mismo, ¿no? De cómo tenemos que estar atentos, cómo tenemos que participar siempre de estas instancias, porque es importante transmitirle a los políticos lo que pasa. Nosotros tuvimos 15 años gobiernos de izquierda y progresistas y que en muchas cosas hizo bárbaro al país, pero en temas de derechos humanos nos quedamos muy cortos, ¿no? Ya te digo, toda esta población de niñeces no es reconocida aún, bueno, y menos aún reparada, ¿no? Es más, muchos de nosotros que sus papás fueron desaparecidos en Argentina, fueron reparados en Argentina, y acá no, ¿entendés? Entonces, nada, como que sí sabemos que hay que hacer, y por eso estuvo buenísima esta acción del intercambio con las nuevas generaciones, porque también, digo, lo que pasa con las madres, lo que pasa acá con madres y familiares de detenidos desaparecidos, los 20 de mayo que nosotros hacemos la marcha del silencio, bueno, cada vez son menos madres, ¿no? Y claro, siguen sin decirnos dónde están, ¿no? Entonces, nada, que las nuevas generaciones se tienen que apropiar de esto y seguir, ¿no? El camino, que es eso, insistir, sin parar. Sí, citando otra vez a Norita, siempre todos los jueves cierra sus palabras con un fuerte venceremos, ¿no? Finalmente venceremos. Sin duda. No, no, eso lo sabemos y el otro día quedó demostrado realmente acá nuestros varios de los veteranos, padres nuestros, nos miraban de reojo cuando hablábamos de hacer una vigilia y todo lo demás y hoy nos dicen, qué cantidad de jóvenes, qué increíbles, cómo hicieron, claro, ¿no? Claro. Que justo el otro día me hablaba, que capaz que sirve para ahí también, me hablaban en una nota y me decían, ¿cómo hacemos para mover a los jóvenes que solo militan por redes y no sé qué? Lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Creo que mi generación es la que se quedó en la casa y se quedó creyendo que por las redes se hacen cosas. Acá los gurises, con este tema del agua, son ellos los que están moviendo todo y los grandes vamos atrás. Pero eso, lo que hay que hacer es convocar diferente a los jóvenes, o sea, exacto, dejar de hablarle a los jóvenes y no hablar con los jóvenes, y que ellos hablen, ¿no? Ajá. O sea, nosotros lo que podemos hacer es, tenemos testimonios, somos, por lo menos mi generación es la última generación de víctimas directas del terrorismo de Estado viva, que estamos así bastantes, entonces, y que vamos a ser los que vamos a quedar, y bueno, transmisión a ellos y que ellos lo comuniquen como ellos se comunican, ¿no? Porque también va avanzando el tiempo y uno va quedando por fuera. Yo que sé, a mí me decís TikTok, no tengo ni idea qué es, nunca lo abrí, ¿entendés? Ni creo que llegue a hacerlo. Entonces, nada, eso nos pasó, ¿no? Que muchos hijos nuestros se pusieron a mover las redes, a convocar en su lenguaje, etcétera, y bueno, y eso movió un montón, ¿no? Entonces empezar a... esta cuestión de los jóvenes es más nuestra porque somos un país muy envejecido, ¿no? Pero eso, empezar a desde la viejetud de uruguaya, empezar a trabajar codo a codo con esos jóvenes y esas jóvenes, ¿no? Y en los niveles educativos se tematiza, se trabaja el tema de la dictadura en el Uruguay. Bueno, eso es una cosa que el progresismo acá en los 15 años logró meter el terrorismo de Estado en los programas de estudio, en el secundario se estudia. Igual no tienen obligatoriedad así los profesores, o sea, está dentro del programa, si llegan y hay profesores que no lo dan, pero la mayoría sí lo estaba dando. De hecho, nosotros éramos llamados a dar charlas a los secundarios y tal, pero bueno, ahora a partir del 2020 eso se terminó, le llaman proselitismo, hablar de derechos humanos en los liceos, y bueno, no solamente quitaron textos de estudio de demás y un historiador impresionante que hay acá, que además no tiene ninguna beta de izquierda, o sea, es un tipo totalmente muy muy objetivo, por eso se había puesto sus textos y sus investigaciones en los textos de estudio, y eso se sacó con la nueva reforma que tenemos educativa, se sacó la palabra terrorismo de Estado, se agregó la palabra guerrilleros en vez de subversión, como le llamaban los militares. Se hicieron muchos cambios que eso, yo el otro día en una nota también lo denuncié, en una nota de un medio acá uruguayo, de que me decían, pero está prohibido. No está prohibido, o sea, no nos lo prohíben, pero un profesor quiere hacer una charla y no le dan nunca fecha y siempre le dicen que bueno, no, pero que es proselitismo, que las inspecciones, ¿entendés? Entonces, bueno, ya no se puede hacer. Que de hecho, eso, en los lugares de estudio era impresionante, porque hablabas una vez, él levanta una mano en una charla, una gurisa, esta anécdota está muy buena, y dice, acaban de aparecer los restos de Blair, fue en el 19, cuando todavía podíamos entrar, los restos de Gerardo Blair, y... Dice, ay, mi novio va al liceo militar y ustedes que deben saber, él me llamó anoche a preguntarme, en un liceo público, ¿no? Me llamó a preguntarme si eran ciertos lo de los huesos porque que ustedes ponían los huesos, nos dicen en el liceo militar, el gurí este, ¿no? O sea, hoy en día los textos y lo que les enseñan está basado en las escuelas de las Américas y hoy mismo el Liceo Militar en Uruguay enseña esas cosas, ¿no? Entonces sí, hay que hacer una gran reforma acá. Nosotros no entendemos todavía cómo existe un ejército, porque no podría hacer nada este ejército ante una invasión. O sea, existe para eso, para seguir siendo una un símbolo de terror en la población, ¿no? Que todo cambió hace 50 años. Sí, totalmente, Victoria. Y a nivel internacional, o sea, ¿hay organismos a nivel internacional que puedan incidir en esto, en que se juzguen a los militares? Bueno, incidir, viste, que sí. Lo internacional que existe son Naciones Unidas y, bueno, sí, hay condenas, hay dos condenas al país por casos de desapariciones y asesinatos. Está el caso de las muchachas de Abril, que son tres gurisas, 19 y 20 años, que las acribillaron en sus casas de noche, de madrugada. Y que ya está comprobado que incluso por los estudios forenses mismo de los militares han querido decir que ya estaban armadas y que fue en combate. Hoy tenemos senadores que lo siguen diciendo. Y dos desapariciones de Luis González y Tassino. Y bueno, la Corte Interamericana condenó al país a que se hiciera un reconocimiento público, etcétera. Bueno, en todas las patas que tiene una reparación integral. Y bueno, y hace poquito fue el acto de reconocimiento público donde debería estar el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el Luis Lacalle Pou no estuvo. Lo presidió ese acto la vicepresidenta. Eso es todo un mensaje, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, es hasta ahí donde pueden hacer los organismos internacionales. Claro. Generan una condena, se hace, y bueno, se le avisa al Estado, pero el Estado después hace lo que quiere, ¿no? Porque digo, no es que vienen y nos invaden. En otros países lo hacen, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, nada. Hasta ahí se puede. Uno va, ¿no? Nosotros vamos a después de agotar las instancias nacionales, vamos a las instancias internacionales. De hecho, acá hay 28 mujeres, y son 28 porque la mitad se murieron desde que empezaron la denuncia, denunciando abusos sexuales sistemáticos en las cárceles, en los lugares de detención, en los lugares de detención clandestinos. Y desde el 2011 está la denuncia y siguen, están acusados 100 militares. Hay dos condenas de esas, que ninguna es por abuso sexual, además, claro. ¿No? Entonces, es terrible. Yo qué sé. Sí, eso, terrible. Hay que insistir, ¿no? Sí. Pero digo, desde el 2011 estamos en el 23. Bueno, por eso vuelvo a repetir que la lucha sirve. Sin duda. Por eso, nada, como que celebramos también esta acción de Jacarandá, de esta cultura de la memoria, con esta vigilia a los 50 años. Nada, como que me parece muy, muy importante. ¿Por qué eso? Porque no reconocer, o sea, todo ese atropello a los derechos humanos también nos hace eso, como eso, cómo estamos hoy, ¿no? O sea, ¿quiénes somos sin esa memoria, ¿no? Porque vos bien decías al empezar que están sin agua potable. Sí, ¿no? Claro, no, yo siempre digo la República Oriental de la Impunidad, sería el mejor nombre para digo, este país. Digo, porque a quienes desaparecieron, torturaron, digo que a quienes desaparecieron, a quienes torturaron, querían otro mundo, ¿no? Sin duda, claro, un mundo justo, ¿no? Que no lo tenemos, obviamente, desde la Revolución Industrial, creo. Pero además eso, también esas personas, digo, yo por ejemplo, mis dos papás estuvieron 8 y 10 años presos, a mí me secuestraron con mi mamá con 80 días, estuve desaparecida 2 días y una tía mía que tenía contactos políticos de los civiles cómplices me cambió por una casa en un balneario de acá de Maldonado. Entonces, esas cosas... hace 50 años cambiaron la sociedad uruguaya y la transición generó una impunidad en todo sentido. Yo qué sé, hoy hay balaceras, están apostados no sé cuántas bandas de narcos acá, el gobierno no tenemos agua. Ayer hablé con una ingeniera de OCE, que hay una intersocial acá fuerte, hablo con una ingeniera de OCE y con los técnicos de la universidad sobre aguas, y me decían que hacía días ya que saben que nos vamos a quedar sin agua y que están haciendo, moviendo millones de dólares para un lado, para el otro, empezando obras que no van a servir para nada. y nada, y acá estamos, tranquilos, ¿no? Porque yo le decía a una compañera, esto Francia, Argentina, Brasil, estábamos todos en la calle, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esa impunidad caló hondo también, claro. en las personas que quieren un mundo mejor también, sí, ¿no? Claro. Y el miedo también. Entonces, bueno, sí, obviamente que esas transiciones y la impunidad influyen a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Sí, también son delitos de lesa humanidad, ¿no? Arruinan la, o sea, el no tener agua potable, digamos, no tener agua. Hoy, justo antes de conversar con vos, hablábamos de este tema, ¿no? De cómo la falta de agua es la falta de la vida. Y acá en estos territorios también estamos discutiendo lo mismo. Sin duda, claro. Sí. Sí, o sea, todo lo que está sucediendo hoy, digo, lo que está sucediendo en Argentina, en Jujuy también, o sea... Uh-huh. Lo que está pasando en América Latina, yo creo que estaría bueno que viéramos que no, el Plan Cóndor nunca se terminó, se transformó. Ahora ellos incluso, Estados Unidos lo llama Atlanta, que cada tanto viste que se desactiva las protecciones de determinados, se sueltan archivos por ahí, por las redes, y bueno, así les llaman. Entonces hay todo un plan, ¿no? Con América Latina. Y que tenemos todos los recursos del mundo, en un montón de aspectos, y bueno, nada, y si no espabilamos nosotros, digamos, la sociedad civil, y exigimos a los políticos, porque no es por el lado de los libertarios, que eso también me da miedo, ¿no? Sí. Esa gente que aparece como Milei, y acá hay muchos seguidores también, ¿no? Que no va por ese lado, al contrario, va por el lado de que un Estado tiene que garantizar, para eso existe, no es para que maneje los dineros de los privados, para que regule los dineros de los privados. Tiene que garantizar los derechos humanos básicos de su población, ¿no? Uh-huh. El agua, obviamente, nosotros somos el primer país en incluir el agua como derecho en la Constitución. O sea, no solamente a nivel internacional, sino en Uruguay, en la Constitución uruguaya, hay un artículo, que si quieren después se los paso, creo que es 147, que dice que el Estado tiene que asegurar agua potable para su población, porque tuvimos un plebiscito y lo ganamos, porque ya el papá de este señor que ya gobernó quiso privatizar el agua en Uruguay, se hizo un plebiscito y toda la población dijo que no, y además hizo incluir este artículo en la Constitución. Y hoy no tenemos agua, ¿no? O sea, te bañás con agua salada. Ayer hablaba con unos ingenieros que me decían que bueno, que toda esta mezcla para poder esa agua salada potabilizarla, o sea, hacerla menos horrible, genera una reacción que si te bañas, te dicen ahora en invierno que te bañas rapidito, porque si inhalas los vapores de esa agua que está viniendo por las canillas, tiene trihalometanos que son súper cancerígenos, o sea, a ese nivel estamos, ¿no? Es tremendo. Sí, sí. Bueno, nosotros ahora Jacarandá arranca para ahí, a pelear por nuestra agua, que además los más vulnerables son los que se ven más afectados, porque yo todavía me puedo comprar un bidón de agua, ¿entendés? Uh-huh. Pero hay 93% en dos barrios de Montevideo, el 93% de los adolescentes están bajo la línea de pobreza, en un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes. Uh-huh. Estas cosas no pueden pasar. No, Victoria, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Gracias a ustedes por el espacio. Cuando quieran, a las órdenes. Sí. Sigamos en contacto y eso, y en las luchas. Abrazo. Siempre. Seguimos, que no perdimos todavía. Abrazo. Hasta luego. Pasaba Victoria Sequeira, del colectivo Jacarandá, Cultura de la Memoria, a 50 años de la dictadura en Uruguay y el hoy del Uruguay. Nací en el hospital Canzani, igual que tantos otros más, asignaturas familiares. El Uruguay de los iguales, penillanura de Uruguay. Cuando

tu hermana o tu abuelo. Tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983. Quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Es la tribu. La falla. Encendida. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana, se pasa este territorio posible, pero queríamos anunciar que estamos sorteando dos entradas para el teatro, para ir a ver Yo me quería morir antes de vos, una obra con música en vivo en el Teatro El Extranjero. Es así, ¿no? Así es, y para participar hay que contestar una consigna sencillita, que sería arrobar con quién querés ir. Y si te animás, contanos en quién reencarnarías para ir. Bien, tenemos una participación. Emma Muino dice, voy con mimi.jsg y reencarnaría en Kino. Me gustó en Kino, reencarnaría y dibujaría Mafalda. Bueno, ya está participando por el sorteo de estas dos entradas. El viernes vamos a tener la participación aquí. Nos van a venir a visitar desde la obra de teatro una de las actrices y quien hace música en vivo en la obra. Pero participen, ¿no? Así es, está hecha la publicación ya en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, que nos encuentran como @charcodearena. Y si no tenés redes sociales, nos podés mandar un mensajito al WhatsApp de la radio, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y contarnos con quién irías al teatro a ver esta obra y en quién reencarnarías. Como decía Luther King, si você quer um inimigo, é só falar o que pensa. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. Camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem chamado de bicha. Tá todo da sua regra. Ninguém mais pode pensar o contrário, mas eu apanho de todos os lados. Eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. Pé esquerdo tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem é chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra, com a vida cheia de pecado. Cada um fazendo sua regra. Ninguém mais pode pensar o contrário, mas eu apanho de todos os lados. Eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. É só falar o que pensa. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. É só falar o que pensa. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, muerte dudosa en el ejército, lo encontraron con dos tiros de FAL en la cabeza. El joven se llama Pablo Córdoba y falleció de dos impactos de bala en la cabeza mientras estaba haciendo guardia hace un mes en el ejército. El cuartel en donde se encontraba es el mismo donde mataron a Omar Carrasco, caso que cambió la historia del servicio militar en nuestro país. En ese mismo lugar, en 1994, Carrasco era víctima de un asesinato en manos de las fuerzas del ejército. Hacía un año que Pablo había entrado de manera voluntaria al grupo de artillería 16 del regimiento de Zapala en Neuquén. El primero de junio le informaron a su familia que su hijo se había suicidado mientras estaba de servicio. Luego de un tiempo y viendo las pericias de cómo se había producido la muerte, sus padres, junto al abogado que los representa, comenzaron una investigación con la principal sospecha, que a Pablo Córdoba lo mataron. El FAL mide varios centímetros y pesa como 4 kilos. Es imposible dispararse dos tiros. Además, de la autopsia surge que ambos disparos produjeron daño cerebral, dijo el abogado. Las hipótesis del suicidio empiezan a caer según los nuevos elementos que se suman al expediente y la necesidad de la familia de saber qué le hicieron a su hijo. Nos vamos a Jujuy. Fuera del Ministerio de Educación, docentes permanecen en pie de lucha. La lucha docente entró en su quinta semana de resistencia y continúa con el paro por tiempo indeterminado. Afuera del Ministerio de Educación permanece la comunidad docente con 12 de ellos en huelga de hambre. Se mantienen cortes de ruta en 18 puntos de la provincia y continúan los pronunciamientos por la nulidad de la reforma y por los salarios. Decidimos continuar con nuestra lucha por las violaciones de nuestros derechos en tiempos de democracia, por la represión de Humahuaca, por un nuevo jovencito que pierde un ojo, por la dignidad como educadores, que en estos momentos va más allá de lo salarial. Paro por tiempo indeterminado, expresó el docente Raúl Maigua de Perico. Por otro lado, se mantienen firmes 10 cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, la mayoría en las rutas nacionales 9, 52 y 40. En cada uno de esos puntos, las comunidades indígenas realizan asamblea cada día para decidir el paso de los vehículos. En la ruta 9, en Abrapampa, decidieron por unanimidad profundizar el reclamo. Y a partir de las 22 de anoche, el corte ya será total por 48 horas. Lo mismo se decidió en La Quiaca, donde las 48 horas comenzaron a contarse desde ayer a las 9 de la noche. Denuncian amenazas a comunidades mapuches en Chubut. Mirta Curruinca, de la LOF Curache, ubicada en la provincia de Chubut, advirtió este fin de semana una situación amenazante y de hostigamiento en el territorio, en la que un integrante de la comunidad recibió un disparo a quemarropa por parte de parapoliciales, que por fortuna lo salvó la campera porque andaba con bastante ropa, explicó Mirta. El viernes andaban puesteros de la estancia, suponemos, y que empezaron a disparar a un integrante de la comunidad que andaba arando los animales, cuidando las chivas que tenemos a cargo, contó Mirta. Y agregó, suponemos que son parapoliciales porque andaban armados, le tiraron a quemarropa a un integrante de la comunidad y lo llamaban por su nombre. Es muy grave lo que está pasando, suponemos que es parte de la persecución que se está dando. Como no han podido avanzar judicialmente, la compañía, la estancia, está haciendo maniobras que sabemos que siempre las hacen, de usar los parapoliciales para amedrentar, explicó. Tras esta denuncia de persecución parapolicial que está sufriendo la LOF en estos momentos, pide acompañamiento. Se puede acercar a la comunidad yendo sobre la ruta 40, camino al Maitén, pasando el puente Cuyamen, y de ahí son unos 8 kilómetros hasta llegar a la comunidad. Hacemos un llamado urgente para que la gente que pueda acompañar, que se pueda acercar, que pueda visibilizar esta situación, porque es muy grave, solicitó vía redes sociales. En Jujuy, al menos 4 manifestantes perdieron sus ojos a manos de la policía de Morales. Misael Lamas en Purmamarca el sábado 17, Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez en Salvador de Jujuy el martes 20 y Joel Paredes en Humahuaca este sábado. Encabezan la larga lista de heridos graves por las balas y los gases que el gobierno de Morales, con apoyos de distintas frentes partidarios, decidió descargar sobre la población que salió a las calles para repudiar la antidemocrática reforma constitucional. El accionar de la policía es violento. Apuntaron a los ojos cuando le disparaban y le tocó a mi hijo, reprochó Sandoval, la mamá de Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho este fin de semana, al comentar que el joven se encontraba apoyando la marcha, tocando el bombo junto a una banda de música, y que luego, durante los incidentes, recibió el impacto por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Soria de la ciudad capital. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana y 16 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Viniste a mí queriendo pescar, como si esta fuera tu pecera, pero yo estoy fuera del agua. Soy un pez bien seco de agua, temiendo que el anzuelo me tira, me endulza, te arrimas, me apremias la vida. Ay, si supieras que ese festejo es la ilusión de tu deseo. Pero ay, si no te odio con todo mi amor, ni me fijo ni me acuerdo de tu honor. Solo canto muy contenta, no quiero tu pan, déjame en el viento, quiero tu amor, déjame el dolor. Si supieras cuánto yo daría por no verte, me odiarías al saber la indiferencia. Te descanso y vos puro.

por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. ¿Cómo a eso que puede haber surgido de una necesidad lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón? La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la lucha, allí en Jujuy. Le vamos a dar la bienvenida a Martina Montoya. Ella es comunicadora, militante jujeña por los derechos humanos. La conozco del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Capoma, y también es docente allí en Jujuy. Buen día, Martina. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. ¿Cómo están todos por ahí? Y bien, queríamos saber cómo están por allí. Bueno, acá estamos, continuamos con la lucha docente, continúa el paro por tiempo indeterminado, ya que el gobierno la semana pasada, después de suspender dos reuniones y hacer esperar a la secretaria general, solamente hizo un compromiso de diálogo para los días que vienen y no hubo propuesta más, y encima ratificó el descuento de los días de paro, ¿no? Entonces, eso hizo que continuara la medida de fuerza. Sí, eso estamos informando, ¿no? Porque aquí en los medios grandes, hegemónicos, como que ya pasó lo de Jujuy, ¿no? Y continúa ahí eso, el paro docente, continúan las comunidades en los cortes, ¿no? ¿Me escuchás, Martina? Se me va la señal. Ay, la se te escucho. Va. ¿Me escuchás, Martina? Hola, escucho una música. Entrecortado se escucha. Sí, no, decía que los medios grandes de comunicación, los medios hegemónicos, pareciera como que ya pasó lo de Jujuy, y no, y sigue la lucha muy activa, ¿no? Sí, acá tenés toda la región del norte, en La Quiaca, Abrapampa, Purumamarca, Salinas. Hay cortes que están haciendo las comunidades y los pueblos originales, sí. Sea todo el pueblo del norte, ¿no? Ahí están, la verdad que está todo el pueblo en la calle. Ayer y la semana pasada se logró que, el viernes y el martes, se logró que en dos municipios se declarara el rechazo a la reforma de la constitucionalidad. Sí. Y eso lo hace las comunidades, el pueblo entero, ¿no? No es que... es solamente un sector o son organizaciones o gente de afuera como trata de instalar el gobierno, es la gente del pueblo mismo que se llega a los municipios. Bueno, y un poco se está replicando eso, hay varios municipios donde ya están también desde distintos sectores están haciendo llegar el pedido de declaración de rechazo a la reforma de la Constitución, ¿no? Entonces eso sigue firme. En la provincia hay cortes de ruta todos los días. Bueno, en la parte de la finca El Pongo pareciera una zona de guerra. Yo pasé el día lunes a la tarde por ahí y realmente parece una zona de guerra. O sea, rodeado, es una familia, dos familias, son 20, 30 personas que reclaman, además que fueron expulsados de su tierra a través de la plantación de cannabis que hizo el hijo del gobernador. Sí. Y y salieron a la ruta en apoyo primero al reclamo docente en contra de la reforma y exigiendo también ellos la devolución de las tierras que le corresponden. Y es una zona de guerra, además de que esa ruta es el acceso al aeropuerto, y la verdad es impresionante la cantidad de policías que hay ahí, no sé. Las fotos que nosotros sacamos prácticamente no podíamos llegar a contar la cantidad de policía que había alrededor de todo ese sector de la ruta, ¿no? Y son 20, 30 personas que están ahí apostadas al costado en condiciones muy humildes, realmente condiciones que nadie quiere estar, y bueno, por ahí reciben la asistencia, el acompañamiento de algunas maestras que se llegan a ese lugar, porque encima está alejado de la ciudad, ¿no? Así que bueno, los reclamos en la provincia siguen. Sí. Si bien hay una gran porción de la población que sigue mirando para otro lado, pero aquellos que analizan la reforma y que ven de qué se está hablando y la forma en que se hizo, quizás hasta muchos hablan de que es necesaria una reforma de la Constitución, pero como corresponde, no tratada en 10 días con un pliego puesto por una sola persona y aprobado a ojos cerrados por la mayoría de sus diputados o constituyentes. Entonces eso es lo que se reclama, la forma, la falta de consulta a los sectores que son involucrados y se han visto perjudicados por esa reforma. El sector docente es uno de esos, fue anulado nuestro estatuto, o sea, nosotros antes figurábamos en el artículo 36 de la Constitución Provincial, figurábamos nosotros como parte de eso y en la importancia de la educación. Hoy ese artículo ha sido modificado, han sacado completamente lo que hablaba de educación. Al sacarlo y no estar contemplado, nuestro estatuto queda a disposición del gobierno para modificarlo cuando ellos quieran y como quieran. Y como vemos cómo viene haciendo este gobierno las cosas, no nunca consultó, o sea que estamos en un riesgo gravísimo frente a eso, ¿no? Sí, además, claramente, digamos, todas estas modificaciones entran a base de represión. Hoy comentábamos en las noticias que ya son 4 las personas que perdieron un ojo a causa de los disparos a la cara que está tirando ahí la policía provincial. Además, por ejemplo, a muchos que fueron detenidos durante el 20 de junio en la represión ahí afuera de la legislatura, que la mayoría fue gente que estaba alejada de la legislatura, donde estaba manifestándose, o incluso en barrios ya más de 20 cuadras de distancia, pero nadie detenido de los que entraron a la legislatura a hacer los destrozos que hoy el gobierno armó una comisión investigadora, por supuesto, está conformada por ellos solamente, ellos mismos, ¿no? Para ellos ver quiénes hicieron y armaron los destrozos. O sea, hay una persecución muy grande. Hace una semana una profesora de teatro fue víctima de un violento entradera a su casa con 3 personas que se identificaban como parte de la policía de civil, donde le decían: vos sos la zurda, la maestrita zurda, mover el culo, le golpearon la cara, la manosearon, la amenazaron, le buscaron cosas, le daban vuelta la casa. Y la verdad que esto que está pasando en Jujuy son momentos que nadie, que venimos gritando que nunca más queríamos que pasen, ¿no? Exacto, estoy pensando en eso, Martina, ¿no? Como luchadora de esos derechos humanos, de repudiar y que no siga impune toda esa dictadura genocida, ¿cómo vivir este momento que pareciera como que se repiten esos métodos? Así es, tal cual, ¿no? Tremendo. Y la verdad que está sembrando en un medio. Yo estuve en la capital jujeña hasta el día lunes, porque nosotros habíamos marchado con el malón blanco hasta allá, y yo estuve en la capital jujeña y sentí y vi cómo la gente tiene miedo. Chicas que por ahí venían corriendo: che, nos asustamos, vimos una camioneta blanca, porque esto de ver las camionetas blancas sin patente o que se te acercaban, que fueron a los que detuvieron, a muchos de los que detuvieron ese 20 de junio y días posteriores, ha dejado una sensación de miedo y persecución que esto... O sea, si vos haces el relato, Ledesma, noche el apagón, sí, camioneta. Claro. No. Es tremendo que se sigan apareciendo metodologías de ese tipo en esta época en que estamos viviendo, en un Jujuy donde se le habla de la paz, además de que el gobierno insta al enfrentamiento constante, ¿no? Sí. Hizo una marcha de la paz donde liberó las rutas, ahí sí no había ningún policía en la ruta, y llevó gente de todas las localidades que responden a eso, por supuesto, muchos obligados, los mensajes que nos mandaban, y dejó que se enfrentaran, o sea, bajaban de los colectivos a enfrentarse con la gente de la finca El Pongo, que les digo que están ahí al costado de la ruta, arriesgándose, enfrentando pueblo contra pueblo. Es tremendo lo que pasa en Jujuy. Pero esto pasa en algunos sectores, como vos decís, tratan de invisibilizarlo. Claro. Y bueno, nosotros seguimos tratando de reflejarlo. El paro sigue, los cortes siguen, los reclamos siguen, las presentaciones siguen, pero pareciera que es tan fuerte el poder que tienen para que no se sepa. Sí, y además, digo, es Jujuy, pero también, o sea, como en un montón de provincias están yendo contra todos nuestros recursos naturales, y digo, está pasando ahí, pero puede pasar en cualquier otro de las provincias, ¿no? Sí, tal cual. Y todo tiene ese objetivo. La explotación de un recurso natural que viene siendo protegido por los pueblos originarios durante mucho tiempo, y eso va a acarrear el consumo, el uso del agua, pues, que es un bien único y que además escasea en la zona, ¿no? Donde está el litio. Y vienen por eso. Es sin duda alguna que tiene un fin, y todo lo que tiene que ver con la reforma, con la restricción de derechos, con la explotación, con la expropiación, que también se contempla en la nueva reforma de la Constitución, viene por eso, por la explotación de un bien que lo quieren usar solamente un sector, sin consultar a quienes están en el lugar. Y por supuesto, es un negocio donde están involucrados tanto provincia, empresarios, privados y nación, porque nosotros seguimos preguntando cómo puede ser que la nación, el gobierno nacional, siga mirando para otro lado, y después de todo lo que ha pasado recién hace unos días, ya ha sacado alguna información sobre presentaciones que están haciendo. Entonces es como que Jujuy es una república aparte. Sí, además, faltando tan poco para un nuevo aniversario, ¿no? Recién vos nombrabas lo de la noche del apagón, pensar cómo toda esa represión se sigue, ¿no? Resignificando, cómo se va reactualizando esta política, ¿no? Represiva, de opresión a las comunidades, de desprestigio a la organización, ¿no? Lo que es muy valioso de lo que está pasando ahora en Jujuy es precisamente la fuerza que tiene la organización. Así es, tal cual. Esto ha ocurrido algo particular con el despertar de la docencia, que salió a la calle unánimemente, fue impresionante ese 5, hoy cumplimos un mes de esa lucha, ese 5 de junio, en un paro de 24 horas, donde se fueron todos a marchar a la capital jujeña, y desde ahí no paramos, o sea, exigiéndole a sus comisiones directivas asambleas ya para determinar el paro por tiempo indeterminado, porque se veía lo que venía con la reforma, y ahí empieza, ¿no?, a preguntar la docencia qué era la reforma, qué quería decir, porque a pesar de que el gobierno dice que se votó para la reforma, no, nunca se votó para la reforma. Él instaló en el Cámara de Diputados por mayoría, más uno de los traidores del justicialismo, que le dio el voto que necesitaba para la reforma. Desde ahí fue mandando al pueblo a votar. ¿Quiénes iban a ser los congresales? A nadie le dijeron que esto iba a pasar. A nadie le dijeron que teníamos que opinar o que no teníamos que opinar, que se podía hacer o no con la reforma de la Constitución. Entonces hoy el pueblo se dio cuenta de eso, y desde ese 5 de junio empezaron a despertar un montón de cosas, un montón de luchas, y muchos se beneficiaron con la lucha docente, que todavía hoy continúa con un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Y sin embargo otros sectores firmaron. Y bueno, el gobierno sigue apuntando a dividir, fue negociando con cada sector por separado, y hoy quedaron solamente el sector de maestras y maestros de nivel inicial y primario con esta lucha. El resto, todos ya cerraron acuerdo con el gobierno. Y es más, algunos gremios hasta firmaron un acuerdo de paz para no salir a manifestar. Imagínate cómo el control que tiene. Es muy, muy terrible, porque aparte de eso, o sea, en esta reforma también pretendían eso, ¿no? Que no podamos salir a las calles a manifestarnos. Sí, así es. Eso. Así que bueno, esta es la situación. La reforma ya se está aplicando, ya se ve la fuerza policial, el poder judicial, se ve todo en la calle. Y bueno, seguimos haciendo presentaciones, tratando de ver. El ciudadano de a pie creo que mucho no puede hacer, que acá depende de las instituciones y organizaciones que puedan hacer presentaciones legales, que en eso creo que se está trabajando a través de una mesa multisectorial, donde se ha conformado ya hace una semana atrás, y bueno, pero no sé, para mi gusto creo que va todo a contrarreloj, ¿no? Así que esperemos ver que haya avances. Hoy hay movilizaciones y marchas de antorcha en toda la provincia, justamente, ¿no?, acompañando la lucha docente y siguiendo el repudio de la reforma de la Constitución. Te cuento que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una vigilia frente a la Casa de Jujuy y hay actividades absolutamente todas las tardes, se hacen actividades y continúa la vigilia ahí frente a la Casa de la Provincia también. Wow, no sabíamos eso, no sabíamos. Sí, desde que sucedió hubo manifestaciones grandes de todos los gremios, pero pasa medio lo mismo que pasa allá, ¿no? Que algunos, bueno, van un ratito y se van, pero hay una autoconvocatoria de varias personas, militantes que están ahí y siguen y mandan todos los días las actividades que se hacen por la lucha de Jujuy. Así que eso, es el territorio de la lucha y vamos a tener que seguir con fuerza, ¿no? Así es, compañera, seguimos con fuerza. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos esta comunicación con FM La Tribu. Gracias, un abrazo y gracias porque están siempre presentes. Un abrazo grande. Abrazo. Pasaba Martina Montoya. Ella integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma, y es docente en lucha en la provincia de Jujuy. musiquita, quedé como muy consternada, no solo con lo de Uruguay, sino con el testimonio recién de Martina Montoya desde Jujuy, ¿no? Sí, sí, porque seguimos, ¿no?, con esta idea de un plan, que siga habiendo un plan integral y que también, ¿no?, las resistencias tienen que ser internacionalistas, ¿no? Como en esta idea de unificar, ¿no?, las fuerzas y las luchas. Pero también pasan, como siempre decimos, ¿no?, hay otras actividades, uh-huh, que también alivian un poco el encuentro con compas. Sí, como, sí, por ejemplo, sí, ir al cine. Ir al cine. Les voy a recomendar una peli que está hasta hoy. Hoy miércoles sale de cartel, pero estuvo 2 semanas. Se llama O por Lenin, Cristianismo y Revolución. Chan. O por Lenin, Cristianismo y Revolución, se está pasando hoy en el Gomón. Seguramente le vamos a avisar a Ale Rat para investigar más, a ver si tiene otras proyecciones esta peli, que es de un realizador amigo. Así es, y hoy no repasamos mucho la agenda, uh-huh, pero para quienes están del otro lado, chusmeen las redes sociales de La Tribu Mostra, de La Minga, Club mañana, Cultural. Mañana acá en La Tribu Mostra se pasa el documental de Fanu Santoro sobre cómo se mostraba a las lesbianas en los 90 en la tele. Así, uy, bueno, todavía no la vi, así que... Es un buen plan para mañana, 8:30 de la noche, aquí en Lambaré 873, podés venir a ver el documental. Y sí, muchas actividades más. Hoy a la tarde nos vamos a ir a una reunión sobre cómo trabajar en los medios de comunicación el tema de los abusos sexuales en las infancias, que también seguramente traeremos material. Y bueno, sí, y actividades para no estar tan tan amargada, ¿no? Como esto de ir a La Minga, de venir aquí a La Tribu Mostra. De darse una vuelta por el cine. Estamos sorteando entradas para ir el fin de semana al teatro. Uh-huh. Así que con toda esa información, mira. Bueno, ¿y nosotras cuándo nos vemos? Nosotras nos vemos hoy a la tarde, Pauli, sí, en esta charla. Tarde, sí. Pero en esta casita con parlantes nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana. Tus orejas tienen paredes. la suspensión de las certezas.